Y comenzamos este espacio de oración en el nombre del Padre que nos tiene, del Hijo que nos sirve y del Espíritu Santo que nos anima. Fuerte. esta mañana cuando amanecía, al asomarnos por las ventanas veíamos esa hierba cubierta de rocío, el frescor de la mañana, ese paso silencioso de la noche que ha dejado su marca, ese paso que sin darnos cuenta también sucede en nuestra vida, en la mañana, la noche, la mañana, la noche. Ayer por la noche nos despedíamos aquí y hoy volvemos a coger el mensaje. Es el Dios que permanece, cuya fidelidad se mantiene eternamente. El Dios del tiempo, de la historia, del detalle silencioso que nos sorprende. Nos vamos a unir a la experiencia del pueblo de Israel que lo descubre como tal, como el Dios fiel que permanece en lo cotidiano, en los ciclos de la naturaleza, pero que va más allá, que nos supera nuestro comprender y nos sobrecoge y despierta en cada uno de nosotros y de nosotras un canto de alabanza. Vamos a cantar la gloria de Dios, que llega más allá de los límites del hombre, con el Salmo 18. La gloria de Dios. ese lenguaje que supera lo conocido, que nos ha hecho comprender esa lengua diferente, la lengua del pueblo de Israel que canta también la gloria de Dios. ¡Qué voz, qué voz, qué voz! Escribe Pablo a la comunidad de Filipos en sus cartas: mi alegría como creyente ha sido grande al ver renacer vuestro interés por mí. De hecho, lo teníais ya, pero no habíais tenido ocasión de manifestarlo. Y no os digo esto porque yo esté necesitado, pues he aprendido a arreglármelas en cualquier situación. Sé pasar estrecheces y vivir en la abundancia. A todas y cada una de estas cosas estoy acostumbrado, a la hartura y al hambre, a que me sobre y a que me falte. De todo me siento capaz, pues Cristo es quien me da la fuerza. Sin embargo, habéis tenido un hermoso gesto al solidarizaros conmigo en la tribulación. Vosotros sabéis, filipenses, que cuando comenzó a extenderse el Evangelio y partí de Macedonia, con ninguna iglesia tuve cuenta de haber y de, sino solo con vosotros. Y sabéis también que cuando estaba en Tesalónica, por dos veces me enviasteis con qué atender a mi necesidad. Y no es que yo busque regalos. Lo que busco es que se multipliquen los intereses en vuestra cuenta. Acuso pues recibo de todo y tengo más que suficiente. Me siento colmado. Una vez que he recibido por medio de Epafrodito vuestros obsequios, que son ofrenda de suave olor y sacrificio que Dios acepta con agrado. Mi Dios, nuestro Dios, que es rico, atenderá con largueza todas vuestras necesidades por medio de Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta carta de Pablo a los filipenses es la lectura que hoy nos regala la liturgia de la Iglesia. Y parece que está cogida a propósito como ejemplo de cuidar y de ser cuidado. Del detalle y el cariño de Pablo hacia la comunidad y de la comunidad hacia Pablo. Ese intercambio de bendiciones, de bienes. Pues uniéndonos también a esta palabra, vamos a recordar a aquellos que ayer teníamos presentes por la noche, aquellos que salían en nuestros cuchicheos, que eran cuidados y cuidadas por nosotras y nosotros. Aquellos que, a los que explicamos un mayor cuidado, aquellos que poníamos en la capacha. Vamos a recordarlos, que es volver a pasarlos por el corazón. Necesitadas y necesitados de cuidado, pero a la vez con el envío de cuidar, vamos a suplicar al Señor que bendiga nuestra vida, que bendiga nuestras manos, nuestras palabras, nuestra presencia, para que sea presencia que sana, presencia que acompaña y que cuida. La vida bendice mis manos, bendice mis mañana. Junto a aquellos que hemos recordado, junto a toda la humanidad que se despierta, que anochece en otros espacios, pero que también dirige la mirada hacia el Padre. Como Iglesia nos unimos en oración, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y también junto a todos y todas aquellos que en esta mañana rezan la oración de laudes, nos vamos a unir a la alabanza de Zacarías, que es capaz de bendecir, de decir bien por todo lo que Dios hace con su pueblo, que nos mantiene despiertos y despiertas para poder acoger al Dios que nos visita, al Dios que se encarna, al Dios que nos acompaña. Os invito a que, como bien vamos haciendo, nos unamos en el estribillo de desear esa luz que irrumpe en medio de la oscuridad, nos inunda con su ser, inunda todos nuestros rincones y despierta y arranca de nuestras vidas una bendición. Yeah. su presencia toda nuestra vida. Y tú, ¿cuál serás llamado? Profeta del Altísimo, porque irás delante de él preparando el camino, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Pueblo, nos bendiga, nos dé su amor, su paz, su cuidado y nos acompañe durante todo este fin de semana. Amén.